estamos al aire nosotros preguntándonos si volvíamos. Sí, sí, un fenómeno. Gracias. Estamos acá llamando a la gente fumadora, todo el sonal fuma. ¿Quién llegó, Daniel? Se nos fue, llegó. El oso, sorpresa el otro día. Oscar Olenchuk, impresionante. Oscar, estamos esperando. Seguimos con los compañeros acá del Zonal 15, estamos esperando que el maestro Rosano agarre la guitarra porque él es el que venía con el tema musical, así que sí, sí, afine, todo lo que tiene que hacer. Estamos también acá, ¿sí? ¿Quién más sostiene el micrófono? Nosotros ya le pasamos. Bueno, antes de complacer el pedido que me hacía el compañero ya, el blues lo vamos a dejar para despedirnos con para arriba ahí, ¿no? Vamos a hacer un tema que se llama Poetas Viejos, que lo elaboramos allá por una escuela rural, que estas noches de invierno que uno está y empieza a sentir la necesidad de esos poetas que nos han alimentado, ¿verdad? Y hoy pensaba un poco también de que los maestros, cuánto podremos tener de poetas, ¿no? En cuanto a la creatividad y a la... que a veces tenemos que ponernos las pilas para todo. Hazme un verso que me lleve lejos, que me transporte a otro lugar. Los poetas se están poniendo viejos y no encuentro quien me quiera acompañar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Hazme un mimo que me lleve lejos, una sonrisa que suavice acá. Los payasos se están poniendo viejos y no encuentro quien me quiera acompañar a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar. Lleve lejos un emplasto que me pueda curar. Los chamanes se están poniendo viejos y no encuentro quien me quiera acompañar a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar. Me lleve lejos un futuro que me lleve a luchar. Los maestros se están poniendo viejos y no encuentro quien me quiera acompañar a volar, a volar, a volar y a luchar, y a luchar. Impresionante el maestro Miguel Rosano. Seguimos desde acá, desde el Florencio Sánchez. Carla, teníamos algunas cositas para conversar. Buenos días para todos, en primer lugar. Un placer, programa con música en vivo. Este, un placer salir de la radio, sí. Un placer encontrarnos en otros barrios. Un placer la torta esta. Un placer la torta de la madre de Gabriela, la torta de manzana de la madre de Gabriela. Un aplauso a Mirta, la abuela Mirta, un beso grande más. Gracias, Mirta. Y una recriminación, que hay una compañera acá que se compró una cosa fenomenal, que cocina no sé qué cosa, que estamos esperando la torta. Ya de paso reclamamos. Trajo bizcocho. Bueno, en primer lugar, decirle a toda la gente, a la población en general, que no son maestros, como afirmar un poco la importancia de los zonales dentro de nuestro sindicato. Los zonales es una forma de llevar el sindicato a los barrios, de llevar el sindicato a los lugares donde trabajan los maestros. Es el órgano de conducción política de nuestro sindicato, ¿verdad? Los zonales se reúnen, resuelven, y luego se reúne una mesa representativa de Montevideo, que es la que resuelve lo que hace nuestro sindicato. Luego de la Asamblea General, la mesa representativa es el órgano siguiente, es el órgano que durante el año funciona para que nuestro sindicato funcione, resuelva y lleve a algún lugar, ¿verdad?, el sindicato. Es donde se organiza diariamente nuestro sindicato, digamos. Es importante para nosotros que los zonales funcionen bien, pero aparte que demanden la cercanía de cosas como este programa y que se organicen y encuentren las formas de que vayamos el programa a los zonales, no los zonales al programa. Esta es una experiencia, es la primera, pero está muy buena. Daniel me dice que es la segunda. La segunda transmisión desde fuera del estudio, que la primera la hicimos con la compañera Noelia del Instituto Normal, del Encuentro de Misioneros, está la primera con los zonales. Claro, exactamente. La primera de los zonales, la otra fue la experiencia... Lo cobramos después, es igual, que nos dejaron solos. La experiencia de salida, que la verdad está muy buena. Todos estamos como muy contentos de poder ir a otros lados, de que la gente se organice. Bueno, y después decirle a los compañeros que están citados a mesas electorales que hay una resolución del Consejo, que aumentaron los pagos, que en Montevideo empezó a hacer los trámites no me acuerdo la fecha, la primera nota que mandamos y las primeras entrevistas que tuvimos, pero hace bastante que estamos en esto, y son 2.500 pesos para los que integran mesa y 1.000 para los suplentes. Está la resolución del Consejo. El otro día llamaba una compañera del sindicato y yo le decía que, bueno, que hay una partecita de la resolución de COICEN, ¿no? Es porque la resolución es para todo el organismo. Hay una partecita de la resolución que dice que está sujeto a ver de dónde se sacan bien los fondos, porque fue una resolución medio urgente. Pero la resolución está y se va a pagar y se va a pagar bien. Decirle a todos los compañeros que no se va a pagar el mes que viene, probablemente, porque lleva todo un trámite. Los compañeros van a tener que renunciar a tener la licencia. Entonces, luego se habilita el pago. Es un logro sindical. Es una cosa que se viene diciendo hace mucho tiempo, desde que no podemos tomarnos más la licencia esa que se pueden tomar todos los funcionarios públicos, por una cosa un poco hasta lógica. Serían 5 días que no estarían vacías las escuelas, digamos, se lo toma mucha gente. Claro, además es un parte de un sistema muy complicado que los maestros abandonen 5 días. Quizás en otros lugares es más fácil, claro. Pero la resolución de ANEP también abarca a todos los docentes de UTU y secundaria también. Exactamente. Ya bastantes problemas nos generó en los cursos de la Corte. Generó bastantes problemas en las escuelas. Que los compañeros tuvieran que irse y no había otra manera. Había que hacer el curso también es obligatorio. Estos últimos tiempos en las escuelas han sido complicados. Pero bueno, un logro sindical. Está bueno tener logros sindicales. Está bueno tener logros sindicales. Está bueno que a la gente se le pague bien por su trabajo. También eso es importante. Seguimos, sí, Gabriela. Bueno, acá seguimos recibiendo saludos a través de nuestros lugares, Fondo Artilla y Facebook y celulares. Nos manda un saludo José, que hoy no pudo estar con nosotros por algún quebranto de salud, Josefina Stamponato, como ustedes recuerdan, nuestra amiga, que bueno, ahora se va a poner a escribir alguna cosita para que nosotros se lo podamos leer. Y reitero el saludo que hice hoy a las chicas de Emaús Nuevo París, que se están preparando para un concurso, así que un saludo grande a todas ellas. Sé que no tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo acá, pero son alumnas, qué bueno que me pidieron que le mandara un saludito y aquí está. Nosotros habíamos quedado antes de la tanda hablando los compañeros de la 15 del tema del celular. Nosotros metimos una cortita porque queríamos meter unos avisos. Ya dejamos al compañero Daniel ahí, que también quería comentar un poco por dónde anda la discusión del plan celular en el zonal. Bueno, lo que estamos hablando es que, como decía la compañera Leticia, siguiendo con la línea de discusión, somos escuelas modelo para todas las autoridades, en lo particular la escuela a la que pertenecemos, Marjorie y yo y otro compañero que no pudieron venir. Según las autoridades, es la escuela ideal que se pretende en el futuro, tiene tan solo un año de creada, y esta escuela ideal funciona gracias al esfuerzo y el trabajo de los maestros, porque realmente tenemos cero material didáctico, pero hablamos de no tener mapas, de no tener regla de pizarrón y más. Y agregarle que el plan Ceibal está funcionando de los pelos, por decirlo de alguna forma, porque las antenas, como decíamos, igual que en Villa García, no están funcionando bien, hay muy poca conexión, y la mitad de las clases ya no tiene la computadora, los arreglos salen entre 800 y 1.100 pesos, que es lo que más o menos se maneja, y no podemos obligar a que paguen, no podemos obligarlos a que la vayan a levantar a los niños, y los padres no cumplen con esto, y lo entendemos, porque nadie puede obligarte a pagar algo. Y así como estamos trabajando, incluso las autoridades ya están yendo a inspeccionar cuáles son los trabajos, cuando no tenemos capacitación para el uso de estas máquinas. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que anda la discusión. No sé si quieren agregar algo más. Es por ahí, digamos, el plantear como en los lugares que son pilotos, en los lugares que se comenzó a llevar adelante el proyecto, sabemos los problemas que tiene. Yo que sé, estoy en la escuela de La Boyada y veo al Canal 10 durante la parte de este año ir seguido de visita, y realmente en el Canal 10 veíamos como todo era perfecto, precioso, los niños con su computadora, hablaban de los bichitos de lupo que estaban en la plaza con la computadora prendida en el verano. Sí, un montón de cosas que realmente son imágenes increíbles de una realidad que no es así, porque cotidianamente... Digámosle que a la gente que Blanca Rodríguez, la del informativo de Subrayado, la que está con Jorge Traverso, es la asesora de comunicación de Plan Ceibal. Por lo tanto, Canal 10 está todo el tiempo pendiente de Plan Ceibal. Es totalmente lógico con lo que se pudo observar en todo lo que fue esta parte del año, ¿no? Iban todo el tiempo a filmar las cosas bellísimas. Porque es lógico, los maestros que eso también es una de las cosas que discutíamos en el zonal, como nosotros. Hay un proyecto nuevo, nos lo ponemos en la espalda y cinchamos con él, y realmente han hecho maravillas con 6 computadoras en la clase, y entonces, claro, eso es lo que se muestra en la prensa. Pero no tiene que ver con la realidad del proyecto en sí. Que un maestro haya logrado hacer maravillas con 6 máquinas y que se hayan hecho proyectos lindos con los chiquilines, tiene que ver con lo que siempre hacemos de la nada, sacar cosas lindas. Pero no es esto un motivo para defender el plan o hablar de lo bueno que es, porque no es así. Eso con respecto al plan. Dos cositas chiquititas para cerrar, Ceibal. Fueron técnicos, porque se bloquean las máquinas cada tanto tiempo, y reconocieron que los filtros, que supuestamente filtran, valga la redundancia, deberían de cumplir una función bastante importante, pero no están funcionando. No funcionan, se accede a cualquier tipo de páginas, y eso es un riesgo que me parece la población tendría que saber. Segundo, las evaluaciones semestrales para segundo año vienen todas a través de Internet. El gran problema es que si en segundo año yo tengo 30 alumnos y solo 15 tienen las computadoras, las hacen de a dos, ¿cómo se va a instrumentar esto? ¿Bien? Bien, no sé si algún temita más. Bueno, otro de los temas que estamos tratando en el zonal y compartiendo e intercambiando es lo que se refiere a las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo en las escuelas, en todas, ya sea tiempo completo, ya sea de contexto, ya sea escuelas comunes, jardines y escuelas, por supuesto, ¿verdad? en qué condiciones están trabajando los compañeros y cómo estamos llegando a estas vacaciones de julio, en qué condiciones llegamos y cómo vamos a retomar después. La realidad de que estamos solos, como siempre, la falta de personal, la falta de personal de auxiliar en las escuelas. Nuestra escuela, por ejemplo, tiene una empresa tercerizada de limpieza, que trabaja en Madres de la Zona. O sea, ese auxiliar que siempre estuvo como parte de la escuela y como compañero, solamente dos comisiones de fomento, la soledad en que se trabaja, el sentir que la escuela es un gran hermano siempre, el ojo crítico, el observador de la familia, cómo se manipula eso, cómo la prensa ayuda también, el sentirte solo y sola muchas veces. Lo que nos ha llevado a no querer estar solos, pero sí estarlo, porque es una carrera que te obliga a encerrarte por el miedo a que pase algo con un niño. Las clases, la superpoblación. Y una pequeña anécdota. Hace cuestión de 20 días, unas madres de inicial, y tienen niños en común también, muy brillantes, la lógica de cómo pensaron esas mamás, nos dijeron, vamos a sacar al niño de la escuela, y no por los maestros, no es lo que nos dicen. Nosotros nos hablaban de tiempo completo con profesores especiales, y lo que vemos es que está todo el día afuera y no está con la familia, yo quiero tenerlo. Llega un momento y está solo con ustedes y toma cosas de ustedes, pero no hay nada de lo que nos están diciendo. Y era una realidad. Y lo veían dos mamás, y esas dos mamás viven en el Maracaná, viven en Las Torres, mamás que son inteligentes, mamás que razonan, mamás que no disfrutan a sus hijos porque pensaban que era otra cosa, querían brindarles otra cosa. Y vieron que no es lo que se dice, lo las maravillas, sin dejar de reconocer, obviamente, el trabajo de los compañeros. Así que, bueno, no sé qué quiere agregar, Daniel. No, interesantísimo el punto ese, rescatarlo. Hoy cuando más en todas las campañas electorales escuchamos promesas de construcción, numérica, 100, 200, 300, 400 escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, liceo, que bueno, ¿cuál es la realidad hoy de la escuela de tiempo completo? Esa maravilla que todo el mundo promete. Exactamente. También desde el punto sindical habría que entrarle el diente, porque esas dos horas que los maestros de tiempo completo regalan los miércoles habitualmente, son horas que se trabajan gratis, ya que vos trabajás en tiempo completo 7 horas y media, en el entendido que la media hora de descanso, por ser tan especial la tarea del maestro, no se la puede tomar. Por lo tanto, esas dos horas que estamos coordinando obligatoriamente desde hace tanto tiempo, son horas que se están trabajando gratis. Creo que el sindicato también debería tener una postura firme como la tuvo para las reuniones de los sábados, ¿verdad? Silvana. No, y hablando del tiempo extendido, relacionado con esto también sindical, sería interesante que nosotros como sindicato, porque por supuesto lo debemos hacer y en eso se necesita la opinión de todos los compañeros, pero además institucionalmente los consejos también deberían hacerlo, empezar a pensar, esto los compañeros que me conocen saben que lo vengo diciendo hace mucho, en qué modelo de escuela nosotros estamos queremos tener de acá a un periodo largo de 15, 20 años. Porque evidentemente el modelo de escuela no se puede construir de un día para el otro, eso está claro. Pero yo me pregunto, ¿qué modelo de escuela tienen las autoridades de acá dentro de 20 años? Y ese modelo de escuela debe estar pensado en función de los niños y de la sociedad. Y si hay que extender el tiempo de las escuelas, bueno, lo tendremos que extender de otra manera. Yo, por supuesto, que tengo mi opinión personal con respecto a esto, que no la voy a decir ahora porque me hace muy largo. Pero sí creo que hay que extender el tiempo de las escuelas, pero no lo que tenemos en tiempo completo, tampoco creo que tengan que ser 8 horas. Y me pregunto si institucionalmente el CODICEN, el Consejo de Educación Primaria, están pensando en un modelo de acá 15 años, porque evidentemente yo ese modelo lo tengo que tener como objetivo. ¿Y hacia dónde voy caminando si no lo tengo como objetivo? En realidad lo que se está haciendo está para agujeros, porque no tengo ese modelo como objetivo. Y creo que nuestro sindicato también, y con el aporte de todos los compañeros, tendría que sentarse a elaborar ¿qué modelo de escuela queremos los maestros que estamos sindicalizados y organizados de acá a 15 años? Claro, que junto con esto del modelo de escuela, la necesidad de autonomía y cogobierno, ¿verdad? Porque con una ley que no nos permite impulsar todos estos proyectos va a ser muy difícil. Por eso esa lucha debe ser en conjunto, ¿verdad? Bueno, acá creo seguimos que tirando también temas sobre la mesa. El sindicato está, de alguna manera está discutiendo, ¿no? Los compañeros de 15 son parte del sindicato, están discutiendo este tema, se está planteando. Yo creo que el sindicato está reconociéndose en alguna forma, en una manera de trabajar y discutir. Yo creo que un camino para eso es rearmar los zonales. Ya tenemos este un programa y un zonal que está trabajando también en 14, un trabajo para el zonal 6 también, que va a tener un próximo programa, va a ser el siguiente después del 14. Nos llegan mensajes, dice una compañera que termina 93 su celular. Ayer me enteré que muchos maestros están haciendo reclamos con éxito por el IRPF por errores del 2008 y también del 2007. A muchos se lo han reconocido. ¿Qué sabemos? Bueno, la alegría de que se lo están reconociendo. Estaremos averiguando un poquito más. Llegó un mensaje para Entusel también. Sí, claro, llegó el mensaje de Josefina y que acá les cuento. Josefina saluda a sus sufridas abejitas sacrificadas y les desea felices vacaciones. No pudo venir porque dice que se le rompió la mesa donde tenía todos los papeles para la evaluación. Eran tantos papeles que pesaba tanto, se le rompió. Y lo que le pidió la inspectora fue, bueno, José, te decimos acá de la radio que estaremos haciéndote llegar alguna mesa reciclada de por ahí, ¿no? Bueno, nosotros como para irnos despidiendo, y eso es lo que queríamos recordar, es que todavía con desde lo que hemos planteado ahora, seguimos trabajando con el tema del Plan Ceibal, con la Ley de Educación. La Ley de Educación, sobre todo, es una de las cosas en la que también le hemos estado metiendo el diente, discutiendo bastante. Y bueno, y ahora uno de los planes era empezar a salir un poco. Nosotros queríamos, como zonal, empezar a discutir también con los vecinos. Pensamos en asambleas populares, entre los vecinos. También que la zonal siempre es abierta. Tenemos ganas de que se acerquen los padres, que vengan a plantearnos las cosas que ven de la escuela. Por eso el dejar tan claro que es el martes 14, que es el primer martes después de vacaciones, ganas de seguir generando con los docentes de secundaria, con los de UTU, con toda la gente de la zona, y seguir discutiendo. Si queremos modificar esta ley, si estamos en contra de esta ley, es porque en realidad queremos plantear y pelear por otra cosa distinta, y que es entre todos, que no es solo de la zonal, sino que es de todos. Bueno, estamos haciendo las últimas vueltitas del programa. Daniel, ¿qué te parece si los compañeros de la Zona 15 comienzan a dar sus saludos, a despedirse? Así terminamos, Fefe, y te avisamos con eso, que terminamos con el tema de Miguel Rosano, el último, el penúltimo, nunca hay que decir el último. Terminamos con el penúltimo de Rosano, y vos después disponés de la programación de la emisora. Así que comenzamos a saludar y a despedirnos de este programa. Bueno, nos despedimos recordando que nos vamos a reunir el martes 14 de julio. Es a las 18 horas, pero pueden salir de las escuelas y ir directamente, porque habremos gente allí, que salimos a las 4, o sea que nos vamos encontrando temprano. El Ateneo del Cerro, en Grecia, entre Perú y Bélgica. Besos para todos los compañeros y las compañeras. Bueno, muchas gracias por esta instancia, la verdad que es muy productivo. Bueno, espera que se sumen más compañeros al Zonal 15, que sigue trabajando. Vamos a hacer ahora entonces el tema pedido por el compañero de Villa García, ya Gonzalo, que tuve la oportunidad de conocer ese barrio en un homenaje a Martínez Matón, que es un maestro de Durazno, con una larga trayectoria como director de esa escuela, y que había logrado, junto con el barrio, una transformación de toda la zona. Bueno, y este tema entonces tiene que ver un poco con las cosas de campaña, también es el Blues al Lobizón. Deja la puerta abierta, que quiero entrar. Deja la puerta abierta, nena, que quiero entrar. Si tu madre se despierta, nos vamos a otra ciudad. Noche de lobisones, ladran los corazones. Si tu madre se despierta, se termina el lobisón. Tu madre se despierta, se termina el lobisón. Deja la puerta abierta, pero hazme una señal. Deja la puerta abierta, negra, pero hazme una señal. Deja tu corazón en la ventana, si sabré si puedo entrar. Noche de lobisones, se despierta, se termina el lobisón. Si tu madre se despierta, se termina el lobisón. Arriba, Pepe. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.